Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Amigos, bienvenidos a Quilla Rock. Estamos nuevamente en un programa, en su programa favorito de música diferente. Mi nombre es Michelle Dávalos y otra vez estoy para acompañarlos esta noche. Y como todos los programas, estoy con nuestro querido amigo Chalito. Hola Chalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Tenemos hoy un programa bomba lleno de música, pero antes ya recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través del Facebook, estamos como Quilla Rock, a través de Twitter e Instagram, estamos como @Quilla Rock, y el número de WhatsApp, que es el 098-7590-886. Para cualquier sugerencia, petición, declaración, lo que quieran, se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales. Así es amigos, interactúen con nosotros a través de las redes sociales. Ya saben, todos tenemos nuestros teléfonos a la mano, nuestra computadora para interactuar. Pero bueno, hoy les quiero hacer partícipes de un trauma de todas las semanas. He estado con una banda en la cabeza y repite todos sus discos. ¿Y cómo no va a ser si se trata de una tremenda banda argentina como lo es Soda Stereo? En el programa de hoy vamos a tener un recorrido a través de su discografía y a través de su historia. Así que vamos a darle paso a Chalito con el origen de la banda. Todo comenzó en el año de 1979 con un par de amigos estudiantes de publicidad argentinos de la Universidad de El Salvador, de nombre Gustavo Adrián Cerati Clark, originario de Urquiza, Buenos Aires, nacido un 11 de agosto de 1960, y Héctor Pedro Juan Bocio, alias Zeta, originario de San Fernando, Buenos Aires, nacido un 1 de octubre de 1959. En el año de 1980, Gustavo Cerati se presentó en el Parque Centenario con un grupo bautizado como Sauvage, en el cual cantaba con dos chicas inglesas. El repertorio incluía covers y canciones propias, más improvisadas que compuestas y bailables. En el verano de 1982, ambos coincidieron en Punta del Este, Uruguay, Cerati con su grupo Sauvage y Bocio con The Morgan. Este último invitó a Cerati a zarpar con The Morgan, en el que también antes estaba Andrés Calamaro en los teclados. Así es, así empieza la historia de estos dos grandes amigos. Primero, Cerati se integró a la banda de Morgan, y luego formaron sucesivamente el grupo Stress, junto a Charlie Amato y el baterista Pablo Guadalupe. Este grupo tuvo una sola presentación y no cubrieron las expectativas de su público. En las clases se dedicaban a buscar nombres de grupos, a escuchar música y buscaron a otras personas para hacer algo. Finalmente quedaron con Zeta y Cerati con los teclados de Andrés Calamar, con quien formaron una banda que se llamó Proyecto Erecto. Había llegado The Police, una de sus mayores influencias, a Argentina en diciembre de 1980. Por tanto, el grupo debía ser de rock. Carlos Fiquichía, nombre legal de Charlie Alberti, llamaba insistentemente por teléfono a María Laura Serat, la hermana de Gustavo. En una oportunidad fue Gustavo quien atendió la llamada de Charlie para su hermana y entablaron una conversación de compromiso en la que Carlos contó que tocaba la batería y que era hijo de un famoso baterista de jazz, Tito Alberti. A la semana, Gustavo y Zeta decidieron visitar a Charlie Alberti para escucharlo tocar en la batería de su padre. La banda quedó formada. Buscaron varios nombres para la agrupación, de los cuales los resultados fueron Taras Bulba, Los Pelitos y Roquefort, y otros tantos como Aerosol, que le gustaba a Charlie, Sidecar, que a Zeta le parecía muy moderno, Extra, que fue dejado de lado al descubrir que era una banda uruguaya de candombe, y Estéreo, que luego se convirtió en Estereotipos. Adoptaron el nombre de los Estereotipos debido a una canción de The Specials que les apasionaba a los tres y que utilizaron unos meses. A los pocos días de ser los Estereotipos, Gustavo y Zeta se arrepintieron. Les pareció que usar el artículo era demasiado común. Además, iba a sonar a la copia de Al, que era un mal punto de partida. Finalmente, los integrantes del grupo juntaron Estéreo con Soda, otro nombre que tenían en el cuaderno, y se convirtieron finalmente en Soda Estéreo. Su debut fue en un desfile de modelos de la discoteca Aeroport en Buenos Aires, donde aseguraron que nadie les paró bola. Posteriormente tomaron su primer vuelo y tocaron en el Bar Cero, donde compartieron escenario con Luca Prodan de la banda de Sumo, seguido por una gira de bares como Einstein, Stud Free Pub, Le Paradise, Caras Más Caras, Pra Cultural y La Esquina del Sol. En 1983 grabaron unas demos que presentaron en cierta radio. Pero el mismo año, bajo la producción de Federico Moura, de Virus, editaron su primer disco titulado Soda Stereo. El primer álbum se consideró un retrato de humor y percepción de los valores de la naciente posmodernidad criolla, la obsesión por la perfecta silueta y el hedonismo. Fue presentado oficialmente en el Teatro Astros en 1984, cuyos temas musicales incluían ¿Por qué no puedo ser del jet set? El tiempo es dinero, afrodisíacos, dietético y la canción que viene a continuación, Un misil en mi placar. We'll be right back. Al año siguiente participaron en el festival Rocky Pop, junto a Inks, Charlie García, Sass y Virus, después de incorporarse al grupo Fabián El Zorrito Bon Quintiero y El Ganso Palacios al sax. En abril del 86, 22.000 espectadores revientan las cuatro funciones que sirven para presentar su segundo disco, Nada Personal, en el Estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires, y que incluye los hits Cuando Pasa el Temblor, Nada Personal y Juego de Seducción. A fines del 86 se concreta la primera gira latinoamericana, que abarca Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela. En febrero del año siguiente, Soda Stereo participa como invitado estelar del festival Viña del Mar, donde se registran 120 casos de histeria colectiva. Y dos meses después, bate récords de público al debutar en Paraguay. A continuación los dejo con un temazo de este disco, Cuando Pasa el Temblor en Quilla Rock. Disco provocó la primera gira de Soda Stereo por Latinoamérica y comenzó una escalada que llegaría a posicionarla a la banda como la más popular y trascendente de Latinoamérica. fue la primera banda de rock argentino que tocaba un concierto fuera del país. En 1987, Soda Stereo editó un nuevo álbum, el tercero de su carrera, llamado Signos, con el cual comenzaron a llevar a cabo varias giras musicales por todo el territorio y el continente americano. Resultó ser el primer disco de rock nacional en editarse en formato CD. La canción que viene a continuación es El Rito. Thank you. siguiente, tras otra gira por el continente, lanzaron Ruido Blanco, que contiene material registrado durante esos shows. A continuación los dejo con Sobredosis de TV. En 1988 surgió Doble Vida, su quinto álbum, grabado en el exterior bajo la producción de Carlos Alomar. En este trabajo se destacan Lo que sangra, La cúpula, En la ciudad de la furia y Picnic en el cuarto B. Presentaron Doble Vida en obras sanitarias ante 25.000 personas. Luego, junto a Spinetta, Fito Páez y otros, cerraron el Festival por la Democracia ante 150.000 espectadores. Los dejamos ahora en Quilla Rock con Picnic en el cuarto B. tomar un pequeño descanso de este viaje musical, porque a continuación vienen unos promocionales. No se despeguen, que continuamos con nuestro viaje en Quilla Rock. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Que Quilla Rock ha regresado. Y estamos de vuelta en Quilla Rock con este especial de Soda Stereo. Pero antes de continuar, Micho, por favor, recuérdanos nuestras redes sociales. Así es, amigos, no se olviden de interactuar con nosotros. Estamos siempre pendientes de sus mensajes, de sus saludos. Y quiero mandar un saludo enorme a mi querida amiga Clara Belén Aguirre. Amiga, te amo. No. Si tú también quieres mandar tus saludos, nos puedes contactar por nuestro Facebook. Estamos como Quilla Rock en Twitter y en Instagram. Nos encuentras como @QuillaRockRadio. Y a nuestro WhatsApp, que es el 098-7590-886. 098-7590-886. Vamos a continuar con este viaje musical. Acomódense bien en sus asientos. Acomoden sus audífonos, que continuamos con más de Soda Stereo. Para el 89, Soda supera el primer millón de placas vendidas y encara su quinta gira por el continente americano, periplo que culmina en diciembre con dos exitosos shows en el mítico The Palace de Los Ángeles. La puerta a los Estados Unidos les quedó abierta. En 1989 salió a la venta Langley. Y un tema que me gusta de manera especial de este disco es Mundo de Quimeras. Disfrútenlo. junio, Soda Stereo viajó a Estados Unidos para registrar una nueva placa en los estudios Criteria de Miami. Para ello contaron con el aporte conceptual de Daniel Melero y la participación de Andrea Alves y Tweet González, todos importantes músicos de la escena rockera argentina del momento. El resultado fue el álbum Canción Animal, considerado generalizadamente como uno de los mejores de la historia del rock iberoamericano. Allí se encuentra su canción más conocida, De Música Ligera, además de otros clásicos de la banda, como Canción Animal, Cae el Sol, Un Millón de Años Luz, En el Séptimo Día y T para Tres. Disfruten ahora de Canción Animal. Mayo del 92 que vuelan a España, donde realizan shows en Barcelona, Valencia, Sevilla y dos conciertos en Madrid. Los ensayos y conciertos realizados en esta gira definieron la dirección sonora que dominará la siguiente etapa. A su regreso dan comienzo a las sesiones de preparación del disco Dynamo, que sería publicado en septiembre de ese año y presentado con un ciclo de conciertos en el estadio Obras de Buenos Aires. Varios shows en Paraguay, Chile, Venezuela y una gira de 45 días en México los tienen ocupados hasta abril de 1993. Un tema de Dynamo es Luna Roja. Tócala, DJ. Thank you. entonces Soda Stereo, de más de 10 años en la ruta, decide tomar distancia. Cada uno de ellos realiza tareas independientes. Por ejemplo, Gustavo Cerati graba Amor Amarillo, su primer disco solo. Zeta Bosio se dedica a la producción artística de nuevas bandas como Aguirre y Peligrosos Gorriones. Charlie Alberti forma junto a Débora de Corral un grupo llamado Plum, con el que edita un disco. Es a fines de 1994 que vuelven lentamente a juntarse para comenzar con lo que se convertiría en Sueño Estéreo, el primer disco de la compañía BMG, lanzado el 29 de junio de 1995 y a solo 15 días de su edición en Latinoamérica se convirtió en un disco platino, llevando al grupo a una gira por Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Honduras, Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos, hasta marzo de 1996. La canción que viene a continuación se titula Ella usó mi cabeza como un revólver. Ella usó mi cabeza como un revólver. Thank you. supuesto que el fenómeno musical cultural que expresó Soda Stereo en América Latina excede a la propia banda y se inserta en las razones profundas relacionadas con la identidad juvenil que han hecho del rock and roll un movimiento cultural global, así como en las condiciones socioculturales de la juventud latinoamericana a partir de la década de los 80, salida de las dictaduras, globalización, posmodernismo, sociedad de la información, exacerbación de las desigualdades sociales. Con esto le ponemos punto final al programa de hoy, pero no nos cabe la duda que las gracias totales se las debemos dar a Gustavo Cerati por esas canciones que han durado generación tras generación y siempre las tenemos presente en nuestras mentes. No se olviden, mis queridos amigos y amigas, que nos estamos escuchando la próxima semana en el mismo horario por el mismo canal. Mi nombre es Michelle Dávalos y muchas gracias por compartir este programa, este pedacito de programa especial para mí. Así es, amigos y amigas, hemos llegado al final de este especial de Soda Stereo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram como @QuillaRock y en Twitter nos pueden seguir como @QuillaRock. Yo me despido, soy Gonzalo Silva y como ya dijo Cerati, me verás volver. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.